Sal de mi piel es el nuevo sencillo de Belinda, que va a publicar un nuevo álbum dentro de muy poquito. Tendremos ese disco ya en nuestras manos. Disco muy esperado, ¿eh? Lleva ya unos cuantos años esta chica sin hacer nada. Ya era hora de que fuera haciendo algo, ¿eh? Que esto no puede ser. Bueno, y en nada, en esta hora, en este bloque, escucharemos canciones como estas. Como el agua. Pero no en este orden, ¿eh? Raúl Fernández. La música se mueve. Energía, siempre viene bien una canción de ellos, Linkin Park, New Digit. Así suena esto en Zona 69. ¿Te apetece bailar? Este es el momento. Este es el lugar. Zona Dance. En proceso. Leyendo tracklist. Descargando. Este Super Saiyan de Hinojosa y Zambrano. Así suena esto en Zona 69. Seguimos bailando al ritmo de la música. Raúl Fernández, la música se mueve. Y te presentamos ahora el nuevo sencillo de Ina. Así suena esto. Feeling for you. Remixes de We Are Golden, de Calvin Harris Remix. Así suena esto en Zona Dance. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Así suenan los remixes de Calvin Harris desde We Are Golden, la música de Mika. Seguimos adelante. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Bailando el ritmo de la música con Juanjo Martín y Albert Neve. Este Supermatched, uno de los temas más pisteros de este último año. Así nos vamos, bailando en Zona 69. Atrévete. Every minute of my time, you'll be always. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Pienso en lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. También que ya no te creo. No hay distancia sin destino, ya que estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Hoy sé. Repites otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de ayer. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú. Quiero bailar, quiero bailar, quiero olvidar toda esta situación. Se han conseguido mover a todo el país que no se quiera bailar. Este vídeo pegadizo, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Solo quiero bailar la música de Centric. Y nosotros te seguimos insistiendo entre si eres oyente de Zona 69, deberías hacérnoslo constar en nuestro grupo, haciéndote miembro del grupo de Zona 69. Entras en nuestra página web, en www.lamusicasemueve.net, y ahí te puedes hacer del grupo de Zona 69. O también en la página web, si nos escuchas online, la página web a la derecha tienes un link del grupo y te haces miembro. Si nos escuchas, hazte miembro del grupo y coméntanos lo que quieras. Pídenos canciones y todo lo que tú quieras. Seguimos adelante. Atrévete. Entra en Zona 69. Aquí está otro de los estrenos de esta semana. Tenemos muchos acumulados de estas navidades. Jennifer López vuelve. Esto es lo más nuevo. With a part-time lover. See, some days you will love me, then you don't. estate and changed everything. No more 818 for the part-time lover. What goes around comes back around, and then you get what you deserve, you part-time lover. See, some days you will love me, then you don't, then you do, then you won't, then you're here, then you're gone. I'm alone, now you got me stressing out on the phone. But it's the last time, I'm moving on, I'm throwing on my Louboutins. I'm throwing on my Louboutins. Raúl Fernández. La música se mueve. Velanova se llama Por Ti, este pedazo de tema. Y antes también escuchábamos otro de los estrenos, lo nuevo de Jennifer López, que se llama Lobotins. Exactamente no sé qué es Lobotins. En fin, lo buscaré en Google. Zona de marcha, muévete con nosotros. Algunos de los conciertos que tenemos programados para las próximas semanas es, por ejemplo, el viernes 15 tenemos a Love of Lesbian en el Teatro 5 en Orihuela. El 16 a Zodiacs en Le Club en A Coruña. Y también el 16 a Galáctica en Estudio 54 en León. Ok. Nos puedes enviar tus eventos, tus conciertos, lo que tú quieras, los eventos importantes, las fiestas que haya en tu ciudad, nos las envías a través de 20. Me buscas a mi 20, Zona Raúl Fernández, ok, Zona Raúl Fernández, lo buscas en 20, ahí aparece el logo de Zona 69 y eso. Bueno, estrenamos un nuevo single de Pereza, aquí en Zona 69, se llama Windsor y suena así de bien, Pereza, desde su aviones. Hacen falta para convencerme. Caminos, autopistas, semáforos en verde. Yo era tan difícil, tú lo veías cerca. Entre Lisboa y Madrid. Mi corazón ardía como el Windsor. se conecta. Pequeña salvación por un instante. Como el agua sonaba mil veces. Aunque no lo puedas decir, me quieres a veces. Como el agua sonaba mil veces. Aunque no lo puedas. Paz y sale guerra. De mí de los caminos encuentra más mierda. Pero todo fluye cuando se moja la arena. Y suena air thin and black. Chica me cross the mama. I'm so on the head and I just brown. Chica negra, me gusta tu melena. La zona más caliente. Zona 69. Extraña. nos vamos. ¡Ey! Hotel La Paz, qué bueno es esto, chop chop, así suena esto en Zona 69. Y con esto nos vamos sellando, llegamos casi al final del programa. Oh, qué pena, no tengo sonidos de hoy. Bueno, en fin, déjalo ahí. Hay que saludar a un chico, se llama Oscar Villamo, ¿cómo es? Espera, estoy hablando con él. Oscar Villamayor, Oscar Villamayor, un saludo para él porque él está aquí pasándome temas. Bueno, sí, siempre es bueno recibir temas de la gente que nos oye. Nos podéis enviar los temas que queráis a nuestro correo electrónico también. Zona69@lamusicasemueve.net. Ahí está. O también entráis en mi página web y vais a contacta y me enviáis lo que queráis. Lamusicasemueve.net. Conecta. Bueno, y esto ha sido todo. Nos podéis buscar también el 20, un 20 que hemos creado hace muy poco. Se llama Zona Raúl FDES, Zona Raúl FDES. Nos buscas, me agregas y me mandas lo que quieras, pides las canciones que quieras y todo lo que quieras. Muchos medios de contacto. También, si eres oyente, deberías agregarte al grupo de Zona 69 en Facebook. Entras, si nos escuchas online, entras en la página web y tienes ahí a la derecha un Insta grupo. Bueno, tienes el logo del grupo de Zona 69. Con esto nos vamos con Cascada y Evacuate on the Dance Floor. Sé feliz, pásalo bien. La semana que viene mucho más. Adiós. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Adiós. Let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Don't try, keep it tight, cause it's pulling you in. Pump it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Wrap it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Feels like an overdose. Is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby. Let me see you wreck that thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance floor, yo. Everybody in the club. Ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y Por ejemplo, esto ya es un paso para... Aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. ¡Oye, ido con mi moto! ¡La pierna me he roto! ¡No quería ir al médico! ¡Negrada! ¡Tenía un poco! ¿Qué coño tengo en esta pierna? ¡Creo que me la van a amputar! ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.